Ahí están The Black Eyed Peas, My Humps, con un bailecito que de Ayana que me encantaría que ustedes pudieran ver, pero no, solo puedo verlo yo. Sí, porque son esos beneficios que tienes por ser cliente Platinum. La deberíamos, solo te digo. Bueno, está bien, y yo ya... Monetizarte. Yo... Ya $1,000,000 y acepto. Imagina, pues es que se puede, cree en ti. Yo creo en mí. Cree en el poder de la hora. Nueva hora en Mañanas X y vamos a hacer pregunta del día, es el momento. Muy bien, me parece. Y es una gran pregunta, porque me pasa, ¿no? ¿Te pasa? Sí. ¿Caes ahí? Caigo ahí. Lo que pasa es que cuando uno tiene... De alguna forma, quiéralo o no, tan diseñadito el algoritmo, la cantidad de algoritmos que nos rodean, siempre van a llegar cosas que para ti son claro. Atractivas. Exacto. Saben que te gusta, saben cómo llamar tu atención, entonces tú estás un día tranquilo y te sale 3 libros por el precio de 1. Claro. ¡Oh! La publicidad, el mercadeo. Así no... Así tú digas, tengo muchos, no debería. Caes ahí. O sigues mirando y dices, 2 medias por el precio de 1 de diseño de Daft Punk. No, pues es que ahí te tienes. No, ¿cómo así? Entonces, sí, es fácil, es más fácil ahora caer en la publicidad y sus trucos. Eso sumado a la falta de voluntad. Para comprar. Entonces todo está muy bien. Sí. Queremos preguntar, queremos que entreguen la verdad. ¿Qué fue lo último que compró motivado por publicidad? O sea, usted está así tranquilito. Listo. Y le llegó un... Sí. Y como, ay, y sale un link que dice, comprar aquí. O más info aquí. Sí. Igual también sirve publicidad física, no solo digital. Sí, también. Usted, o sea, va caminando y tiene hambre y le entrega un flyer donde dice, combo de... Ya, porfa. Sí, vallas, eucoles, letreros, todo, voz a voz, todo. Todo, la publicidad en nuestros corazones. Muy bien, ¿qué fue lo último que compró? Gracias a la publicidad en @laxmásmusica en Threads, Instagram y X. Sí. Ahí está, escuchemos a James Blunt con esto que se llama 1973. ¿Quién es que es este DP? Este es James Blunt. Sí, él tiene esa canción de You're Beautiful. El aviador. Sí, exacto. Este fue capitán de avión en la guerra de Kosovo, ¿fue? No te creo. Sí, claro. Hasta ahora me desayuno. No te puedo creer. Imagínate. ¿No sabías eso? Imagínate. Dirty, getting down and dirty. Mire, yo les quiero contar una cosa. Ayer me han pegado uno de los sustos más bravos en la historia de mi vida. Hay que asustarlo, hay que devolverlo. No fue mi intención. Llegué a contarle a Andrés porque en serio se me durmieron los dedos, personas oyentes. Yo no sé qué, cómo hizo, se metió a escondidas. No fue a escondidas, yo te saludé, yo entré a la oficina, amigos, con los muy buenos días desde esta esquina de la nación, esperando que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Yo entré a la oficina y yo siempre saludo, yo siempre entro a la oficina, yo siempre digo buenos días, o siempre grito, ¡Dirty! Sí. Siempre. Porque además es la primera a la que saludo. Sí. Yo puedo dejar de saludar a todo el mundo menos a la Dirty. Usted siempre entró, Dirty, Dirty, sí. Hola, Dirty. Sí, pero yo estaba... Saludé, dije, Dirty, Dirty. Claro, vio la oportunidad, es que yo también le di la espalda. Entonces entré, yo estaba porque no me saluda. Yo dije, ¿qué pasaría? Está brava. Claro, la Dirty siempre saluda, siempre es muy generosa en su salud. Y entonces me quedé ahí. Y dije, oh my God, en cuestión de segundos, porque esto es metasegundos, ¿no? Cuestión de segundos, dije... Es mi oportunidad. Esto va a ser un susto muy bravo cuando se dé cuenta que estoy acá. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Tenía los audífonos porque estaba sacando música y es la que música se mete en Residente que... X, sí, eso sí es oyentes, verdad. Sábados, 8 de la noche. Y me desconecto del mundo. Y chao. No, sí, hay no Dirty, ve, no hay ve, sujeto. No conoce, no, nada. Nada, nada, nada. Dayana se mete en la electrónica y chao. Sábados. 8 de la noche. Y entonces cuando empiezo a escribir, algo sentí y subo lento, fue lento, la mirada y lo veo y él sonriendo así con una cara loca. No, me salté, se me durmieron los dedos, se me aceleró el corazón, sí, me tapé la cara, no. Pero me echó la madre. Sí, bueno. Perdón, pero fue así, y vocalizado. Cometí un carretancado de mí. Okay. Con los muy buenos días. Bueno, puedes asustarlo, tienes el derecho a asustarlo. Tienes no, pero no, pues, licencia. Es que no se deja asustar, ese sí está todo precavido, voltea a mirar para todos lados. ¿Saben qué? Señor. Lamento tanto no haber grabado ese momento, pero pues es que nunca lo premedité. No lo planeó. Sí. Pero he pensado también nuevas formas de asustar a Andrés, por ejemplo. ¿Viste? No, es que la vida me lo cobró porque yo lo asusté así una vez en el baño. Y tú fuiste mi karma y entonces ya, entrego. Con los muy buenos días, ¿cuál es la pregunta de hoy, mi Dirty? La pregunta tiene que ver con este impulso que tenemos muchos y somos débiles al comprar por publicidad. Estamos okay, tranquilos. Ok, estuvimos hablando con Andrés. Sí. Con Catalina y con Alejandro Gary. Sí. Sobre esos impulsos publicitarios. ¿Qué es tan fácil porque ahora? Yo en estos días voy a decirlo. Señor. Porque es que además trabajamos en la publicidad, no hay nada que... Sí. En estos días estaba haciendo vueltas en Bogotá. Sí. Parando aquí, yendo allí, haciendo tal vuelta aquí, saliendo allí. Y una marca reconocida de pollo frito me atacó poderosamente desde diferentes ángulos, todos vallas publicitarias. Sí, es que es difícil y con ellos es muy difícil porque cualquier cosita que uno ve, ya. Y de repente, en algún momento, es de manera como inconsciente, muy rara, porque uno los está viendo, pero no los está viendo. Es decir, uno no hace acknowledgement, uno no hace reconocimiento, como que dice, oh sí, el pollo frito. No, uno los ve, uno va en el carro y lo ve ahí. Sí, ¿no? Sí, uno sí. Ve la cubeta de pollo frito ahí. Uy, qué rico. No. Ya vamos. Y de repente, en alguna de esas paradas dije, oh, qué rico un pollo. Y lo compraste. Y en ese momento dije, oh my God, funciona la publicidad de esta gente. Sí, es increíble cómo ese juego mental de verdad es funcional, funciona. Entonces, pues queremos preguntarles, Dirty, ¿cuál es la pregunta nuevamente? ¿Qué fue lo último que compró impulsado por la publicidad, motivado por publicidad? Ahí está la pregunta de hoy, en @laxmásmúsica, en Twitter, Threads y Facebook y Instagram y en todas partes. Donde estamos, deseándoles de nuevo un buen viernes, 2 de agosto. Sí. 2024, ¿ya pagaron impuestos? Por favor, háganlo, la nación los necesita. Hoy me dicen. ¿Sí? Sí, puede ser un gran fin de semana como puede ser un miserable fin de semana. Cuando regresemos hablaremos de esa circunstancia de los pagos de, tributarios. Y vamos que con música, ¿tiene música, Andrés? Sí. Okay. Oye, mientras señora, tanto, hacer un repasito por lo que preguntamos ayer en cositas varias. Okay. Lo de, para que vean que es importante, preguntábamos que si habían usado el sistema de bicicletas compartidas en Bogotá. Ah, ¿qué dijeron? El 86% no, solo el 14% sí lo ha utilizado. Para que vea, eso quiere decir que la gente que está en Twitter no es el público objetivo. Ahora, ¿esto por qué le llegó un balance a Alejandro, hablando de publicidad y estos, estos reportes? ¿Que había aumentado el uso? Que había aumentado el uso. Sí. Por otro lado, compartimos al nuevo Shawn Mendes. Catalina dijo que siempre le gustaba. Ok. Mientras que algunos, a Juliana no, dice, perdió la juventud. No, ah, sí, se perdió mal. La juventud. Yo sí siento que se ha perdido la inocencia. Que había una inocencia traviesa en Shawn Mendes hace unos años y que Camila Cabello lo despojó de ella. No, la felicidad lo apagó, un dementor. Le apagó la felicidad. ¿Pero es mejor sin esa inocencia? No, por supuesto que no. No, la inocencia es importante tratar de salvaguardarla lo que más se pueda. Sí. Pero es difícil. Una cosa es la ingenuidad y otra cosa es la inocencia. Ya. Vamos con discos, entonces, una de las cosas importantes. Vamos a poner a Chapel Brown. Sí, señor, aquí ya lo tengo. Mire, fantástica. Quiero que escuchen esto. Sí. Escuchen esto. Ella es Chapel Brown. Y esto es Feminine Nomenon. It's a feminine nomenon. Me encanta. Chaperone. Me encanta lo que está pasando con ella. Ayer abrió Lollapalooza, Dirty. Uf, Chicago. Qué cantidad de gente, la misma gente que fue a ver a Travis, pero en un mundo paralelo, todos rosaditos. Por ahí unas 100,000 personas viendo a Chaperone. Qué increíble video, sí lo vi. Me encantó porque la música es muy poderosa y tiene a sus públicos y reúne gente y convoca y conectadísimos con ella. La revista Rolling Stone escribió en su caption de ese video sorprendente de Chaperone, cuyo ascenso ha sido inesperado y también demostrativo de las nuevas generaciones que están yendo a festivales, sí, que este es el mundo de Chapel y que nosotros solamente vivimos en él. Ahora, lo chévere de eso y lo que pasó es que hemos hablado y una, no sé si es crítica o más bien reflexión, es que mucha gente joven va a los festivales por FOMO y por tomarse la foto, aunque no sepan quién está en tarima. Acá queda demostrado porque estaban cantando todos. No, ese es el caso de los asistentes al concierto de Chaperone ayer. Lo más asombroso es que no era un horario... No, era de día. Sí, temprano. Aunque ella estaba en la cabeza del cartel, si no estoy mal. Okay. Pero de todos modos es no muy sorprendente. No, no cerraba, era ¿cierto? Día. No cerraba. No. Estaba. Yo con creo luz. Que no. No, había luz. ¿Y este fenómeno es que radio, TikTok? No, cero. Esto es TikTok a la lata. O sea, ¿esto no suena en radio allá? No. Wow. Pero y mira que esta canción es bonita para radio, ¿no? No, esa canción, sí, pero la canción no está en la radio. Es creo que TikTok. La canción con la que están moviendo a Chaperone oficialmente se llama Good Luck Babe. Ok. Pero sí, y cuando uno oye el disco, se da cuenta de la influencia de la otra, de Charlie XCX. Y ayer fue noticia, ayer publicó con Billie Eilish Remix. Esa es otra que también uno oye el Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish. Sí. Y dice, aquí hay mucha influencia de Charlie XCX. Y se unieron, el video salió, yo no soy muy cercana a Charlie XCX, pero te confieso que el remix me gustó, acá lo tenemos, no sé si quieres escuchar un poquito. Volvemos en instantes, vamos a poner disquitos y cuando regresemos seguiremos hablando de las chicas superpoderosas que se están tomando al mundo del pop y que están haciéndolo canción por canción. Ahí está entonces lo nuevo de Billie Eilish y Charlie XCX en las mañanas de la X103.9 FM. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Guess. Y la versión original de la canción viene del álbum de Charlie, que es Brat. Claro. Mañana sale la versión deluxe de todo el álbum. Uh-huh. Eso quiere decir que va a tener más remixes. Es el verano de Brat. Así lo llaman en Estados Unidos. El Brat Summer. Sí, le está yendo muy bien en listas, por lo menos en el Hot Dance Electronic Songs está en los tres primeros lugares. Así, me encanta la voz de Billie. ¿Cómo entra? Sí. Oscura, opaca. Bien fiesterita. Y repito, influenciadísima por la otra. Se da uno cuenta del poder que tiene esa Charlie en las nuevas generaciones. O sea, todo lo que uno escucha en el disco de Chaperone, algunas de las cosas que escucha no solamente en el disco de Billie Eilish nuevo, sino en el anterior, uno dice, claro. Ahí empieza uno a decir, claro, todo esto suena idéntico a lo que ya hizo Charlie XCX en los discos anteriores. Y ahorita con Brat, pues está consolidándose como la influencia más grande sobre las nuevas generaciones de mujeres, incluyendo a Billie Eilish, quien la acompaña en esta versión remix de esta edición de lujo de este, que probablemente será uno de los discos más importantes del año y seguramente va a estar nominado junto al disco de Chaperone en alguna categoría de los premios Grammy. Estuve mirando, se presentó a las 5 de la tarde. Increíble. Buen horario. En T-Mobile, esa fue la... Sí, ese es un horario muy bueno. Ese es el horario en el que el fenómeno del momento, del verano, se presenta. Aparece en Lollapalooza en Chicago. Además que en ese video todos están con la coreografía, entonces sí, TikTok. Sombreritos rosados, todos tenían cositas rosadas. A esa misma hora en el Bud Light se presentaba Jungle. Uy, oh. Bueno, otra gente. Otra. Sí, otro combo completamente diferente. Otro combo. Edades superiores. Ajá, más grandes. Sí. Sí, con un poquito ahí, robándole un poquito de atención a los chicos cool. Sí. Jungle está direccionado hacia gente que se cree cool. ¿Qué es o también se cree? Las o las dos. ¿También? Sí. O que están en pero el... se cree más cool de lo que es. Ya, sí. Ay. Pues es lo que yo siento, pues. Influencers, por ejemplo. Uy. Sí, mucho. Sí. Mucho influencer. Sí, mucho influencer usando Back on 74 a finales del año pasado. Me van a decir que no. Y uno les dice, venga, unas, dígame sus cinco canciones favoritas de Jungle. Believe. ¿Ustedes no a qué tarima hubieran ido? En esas yo creo dos que muchos de los influencers que fueron a Jungle del año pasado al concierto no tenían ni idea quiénes eran los Jungle. Ahora sí saben. Yo creo que tampoco. No. Yo me hubiera pegado el viaje a Chaperone. Como por ver y conocer el fenómeno. Y porque ella me gusta mucho. Siento que es una mezcla entre Florence and the Machine con Kate Bush, con... la base de Feminine Nomenon. Rising Murphy. Esa, no sé, yo ya la había escuchado en algo. Con, en Azalea, o sea, en sí. 2.12. Tan, tan, tan, tan. Es como un merengue lo que acabas de tararear. Sí, un merengue hip hop. Apambichao. Influencia de Proyecto 1 ahí. Duro y seguro. 7:36 de mañanas de la X 103.9 FM. Vamos con discos, vamos con sus convenciones. Death Over the Arcade Fire, disco emblemático que cambió la historia de la música por un instante. Nos hizo pensar que el indie se iba a tomar el mundo. Y mañana en Animales de Radio seguimos nuestro conteo de las 60 mejores canciones del siglo XXI escogidas por ustedes y tabuladas por Dayana Rodríguez, clasificadas por Dayana Rodríguez según la votación. Vamos del puesto número 40 al puesto número 21 en esta emisión de Animales de Radio, que arranca el sábado a las 12 del día y tiene repetición el domingo a las 5 de la tarde. Y vamos a hablar a propósito de ese tema, Andrés, de discos que han cambiado la historia. A propósito de ese tema, sí, a propósito de lo que pasa con Jack White, que sin hacer un solo segundo de promoción, pues lanza un disco de manera sorpresiva y pone a hablar, pues, por lo menos a su gente. Unos discos, les tengo unos discos que en la manera de su lanzamiento marcaron la historia de la música. Okay. Bueno, pero vamos a poner disquitos, canciones, sí, de esas, bueno, ¿o qué? Chévere. Por favor, di que ¿quién hizo la lista? Les voy diciendo, sí, y vamos escogiendo. De esta una lista la hicieron nuestros colegas mexicanos de Sopitas. Bien, perfecto. Ok, Sopitas.com, saludos para Francisco Alanís. ¿Radiohead está por ahí? Está Radiohead, yeah, es el primero. En el 2007, el 10 de octubre, lanzaron uno de sus mejores discos, el In Rainbows, a través de una descarga digital. Tras terminar su relación con EMI Music, Radiohead decidió lanzar este disco en descarga digital a través de su página web, por el que además no solicitaron un precio fijo, sino que... lo que quisieran pagar. Exactamente. La banda lanzó vamos con Rainbows. Rainbows, entonces, ¿qué hay? A ver. Está... ay, me emocioné. ¿Podemos poner House of Cards o muy abajo? ¿O House of Cards? ¿O podemos poner All I Need o muy abajo? All I Need. Todo es horriblemente depresivo con Radiohead. No hay absolutamente nada que hacer, Diane. Es viernes. Es horrible. Está es una de las canciones más tristes de la historia. Sí. Aunque también dicen que es una buena canción para el Sin Respeto. Oh, así el Fruity Fantástico. No sean así. All I Need. No sean así. Aunque el Fruity Fantástico, diga pues. Respetemos el lenguaje y respetemos sus significados. Sí, no, sí, sí. No, digámosle, no le vamos a decir nunca más Fruity Fantástico. Por favor. Fruity Fantástico. Ese es Andrés. Yo es que me burlo. Usted llega a mí y me dice, oye, no, que... y le digo, no, hasta luego. Y me voy. No, pero es una ensalada de frutas que uno hace antes de batido. Fantástico. Bueno, entonces, ¿cuál ponemos? ¿Cuáles tienes? You're All I Need. Pues porque, ¿qué más vamos a hacer? Ah. No, no, House of Cards mejor. House of Cards, bueno, ya, también. No, ahí está, ya. ¿Sí? Esto es... You're All I Need. Sí, sí, sí. Es para una tusa maluca. Dura. Bueno, aquí está entonces. Discos que cambiaron la historia de la humanidad. Recientes. Hoy en las mañanas de la X-103.9. Cortesía de Sopitas. Radiohead. In Rainbows. Smooth Operator de Sharday, que además es un grupo. ¿Completo? El grupo se llama Sharday. Yo juraba que era ella. Está bautizado en su nombre. Ella se llama Sharday Adu. Entonces, ajá, sí. Pero es un grupo, no es una solista. Wow. Es como Jamiroquai. Exacto. Se tiene esta idea de que Jamiroquai es el pelado. Él era pelado, ya no. JK. Pero todo el mundo dice, ay, ese muchacho Jamiroquai tan chévere. ¿A usted también le gusta ese cantante, cuál, Jamiroquai? Sí, el cantante Jamiroquai. La cantante Sharday. Pero con Sharday no está mal, porque ella se llama así, ¿no? No, también está mal. Ah, porque ella se llama así, pero el grupo es Sharday. Claro. Pero la voz es ella. Sí. Ellos son Sharday. Sí, como Tame Impala también. Ay, ese hombre, Tame Impala, el del pelito largo. Pero ese sí es, aquí es al revés. Ah. La banda Tame Impala no es. Exacto. Confundamos. Vamos a hablar de cosas que nos han pasado con publicidad y que nos han obligado a comprar objetos, alimentos, servicios, bienes. Sí. ¿Qué dice la gente, Dirty? Tito dice que se fue de vacaciones hace unos días y desde que volvió solamente le sale publicidad de hostales. Y ahí cayó. Me fui 5 días por publicidad. Diana, un frasco para el aceite que me permite esparcirlo en el sartén. Le salió okay. Publicidad. Un frasco para el aceite, muy bien. Andrés, gafas filtro azul para usar mientras veía el PC. Ya, importante cuidarse los ojos. Ángela, zapatos, tenis, cae con los tenis cuando le salen. Y entiendo, la entiendo mucho. Shelby, hola, buenos días. Lo último que yo compré guiado por la publicidad fue una gaseosa para luego almorzar. Estaba en un póster, se veía tan refrescante que fui a buscarla. Sí, a mí me pasa con esas bebidas. La imagen. Ni en películas, cuando también salen. Pasa mucho. Alejandra, cosas para la cocina. Nata, mi iPad y unos zapatos. Orbelín, unos tenis. Y por acá, la trinchera, un escurridor de platos. Ok. Pasa mucho con la cocina, ¿no? Que uno dice, ¡ah! Yo no sabía que necesitaba esto. Y lo compra. Por lo general, la publicidad nos muestra cosas que no necesitamos. Y las compramos. Sí, porque uno dice, ¿qué tal que se acaben? Y están en promoción, no compremos. Exactamente. ¿Ustedes ven vallas de estas altas? Los... Sí, porque claro. Si usted nos ve, sus clientes también. No. Yo me sé todas las frases. Si usted nos ve, sus clientes también. Paute aquí. Paute aquí. Claro, pero... Esta es la X Más Música, ofrecemos servicios de publicidad. Paute llame aquí. Ya, ¿sí? 616-1011. Pida que lo comuniquen con un asesor comercial. Si usted nos escucha, sus clientes también. Estas son las mañanas, 103.9. Siga opinando, por favor, con qué cosas ha caído en publicidad recientemente. Vaya diciéndonos en arroba la X Más Música en Twitter, Threads, Instagram y Facebook también. Vamos con discos. Bueno, ahí está lo nuevo de Jack White. ¿Cómo se llama lo nuevo de Jack White? Se llama That's How I'm Feeling. Rico, That's rico. How I'm Feeling. Nuevo disco. Nuevo disco, No Name se llama el disco, portada azul. Tiene 14 canciones. Ah, qué rico, escucha eso. Bueno, vamos con... Señor. Noticias de Maduro, ¿ya? No. No, pero salió ya una comunicación firmada por Brasil, México y Colombia, donde sí muestran que sería chévere que dieran a conocer los resultados. Ajá. De las votaciones, la transparencia. Las actas. Las actas. La OEA además pedirá la detención de Nicolás Maduro ante la Corte Internacional. Nicolás Esa Maduro. OEA sí que, si es que no, tampoco, ¿no? No, porque igual para no nada hace partes, no sé, es como todo tan simbólico y perdón por lo que voy a decir, a veces lo simbólico no alcanza. Capitán simbólico. Sí, claro. Y se necesitan acciones contundentes. Ahí reales. No hay nada que hacer, no hay acciones contundentes que puedan derrocar a Maduro, pero sí lo vi por ahí diciéndole a Elon Musk que tú y yo, ¿no? Que a sí, golpes. Sí, sí. Que a los golpes, pero que en el palacio de qué? Que es en Miraflores. Miraflores, que fueron a los impactos entre él. a los impactos, muy bien. Y además él le gusta boxear. ¿A cuál de los dos? A los dos, bueno, pero a Maduro también. Estaban diciendo que había bloqueado, de los rumores de redes, que Maduro había bloqueado a Musk y que Musk, por ser dueño de Twitter, lo desbloqueó. Le quitó. Hay tantas cosas, pero no, Alejo, no ha pasado. No ha pasado absolutamente nada entonces, Dirty. No, el comunicado que fue, no leyéndolo, puede ser un comunicado sensato, evitando de cualquier manera un conflicto que lleve a las armas. Sí, quieren mediar, quieren mediar. Ahora, han pasado dos cosas. La primera, Estados Unidos, el secretario general, ya reconoció a al presidente opositor. Edmundo. Edmundo. Sí. Como ganador. Por las votaciones. Y por otro lado, en la madrugada se metieron a la sede de María Corina y le saquearon las cosas. Ok. Y Anonymous apareció, es, también están hackeó. Por ahí. Noticias, pero... ¿Cómo se sienten ustedes frente al tema de Anonymous? Yo les he perdido fe, un poco. ¿Solían ser mucho más contundentes o no? Es que ahora como hay tanta cosa, Alejo. Claro, hay tanta cosa. Cierto. Sí. Entonces antes eran noticias porque era raro que pasara y no, ¡guau, qué poder! Ahora vemos niños de 14, 15 años hackeando, que los arrestan porque desfalcaron. Y Anónimo se muestra como un gran poder de justicia detrás de... Entonces, pues no sé, Alejo, mercadeo también. 8:08, sigo opinando sobre las cosas que lo han convencido de comprar algo a través de la publicidad y en dónde. También nos gustaría saber qué tipo de publicidad lo ha convencido de comprar alguna cosa innecesaria recientemente. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. I don't wanna be the girl who laughs the loudest. I am the girl. Estaba Pink en Mañanas de la X103.9 FM. Hay escándalo en la convención de cómics de San Diego, en California, la reconocida institución donde se lanzan películas, donde se lanzan series, donde llega todo el mundo a celebrar el espíritu del cómic ampliado a otras formas de expresión que van más allá de la revista desde hace mucho tiempo, pero no solamente fans, sino también, parece ser, pedófilos. De acuerdo con The Hollywood Reporter, 14 personas fueron arrestadas y 10 víctimas fueron recuperadas en una redada contra el tráfico de humanos durante el fin de semana de San Diego Comic Con 2024, dijeron las autoridades. Según la misma fuente, el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de San Diego del Departamento de Justicia de California armó un operativo para recuperar a las víctimas de trabajo sexual, tráfico sexual y compradores de sexo objetivo utilizando la Convención de San Diego que se inició del 25 y se terminó el 27 de julio del mes pasado. El plan salió como esperaban, surtió efecto. Y la situación no fue nada sencilla, dice. Desafortunadamente, los traficantes sexuales aprovechan eventos a gran escala, como la Comic Con de San Diego, para explotar a sus víctimas con fines de lucro, declaró así el fiscal general de California, Rob Bonta. Bueno, ahí está, Dirty. Uf, no, qué fuerte. Sí, sí, es el lugar. Imagínate. Y lo mismo, y como la misma recomendación cuando se habla de este tipo de cosas, intenten en lo más que puedan no compartir fotos de su cotidiano cuando estén con niños. Ese cotidiano, y eso es lo que más llama la atención de, y se disfrazan en eso, en lo normal, entre comillas. ¡Qué fuerte! Sí, ahí qué está, feo. Entonces. Sí, una noticia horrible, fuerte, proveniente de la San Diego Comic Con, aquí en Mañanas de la X. As you promised me, nueva canción Stick Season. La semana pasada presentamos una nueva canción. Uribe DJ nos mostró una nueva canción. ¿Con quién era que era la canción? Sí, ya era, se con me alguien, olvidó. No. ¿De Stick Season? Sí, ¿de Noah Khan? Sí, era con alguien. Que ¿con los Lumineers fue? Con los Lumineers. Lumineers. Sí. Ok. Con ellos. Los nuevos deportes de los Juegos Olímpicos, Dirty. Señor. El skateboarding. Sí. El patinaje, pero no es el patinaje artístico, no, ni el patinaje en pista, es el patinaje en patineta. Son chiquiticos los, sí, participantes. Los olímpicos no habían agregado un evento nuevo hasta el año 724 antes de Cristo. Okay, y son y son muy, la edad de las personas que están participando en esa categoría son niños entre 10 El breakdancing también, también. Hay cosas que uno no entiende. ¿Por qué? No sé, siento que lo del patinaje esa siempre será mi duda porque no está ahí. Siento que el tema con los caballos no debería ser un deporte. Ajá. No sé, están sobre un animal. Ha habido unos más raros en la historia. Salto de longitud con caballo. Salto de longitud con caballo. O sea, y yo sé que hay una experticia en el en quien lo está montando, pero no sé. Zambullida por distancia. Esa zambullida. El clavado más largo. El skateboarding se presentó en Tokio. Uh-huh. Presentó dos eventos tanto para hombres como para mujeres. Calle y parque son las modalidades. Uh-huh. También está el sports climbing, que lo he visto por ahí, relativamente popular. Es esta vaina de, ¿cómo se llama eso? ¿Escalada? Escalada de muro. Uh-huh. Escalada de muro también duros. Está ahí. Uf, yo los he visto, son muy duros. ¿Y la fuerza el breakdancing ha hecho el breakdancing ha hecho su debut en 2024. Uh-huh. Las presentaciones se improvisan dentro de una estructura relativamente suelta que incluye movimientos rítmicos de la parte de arriba del cuerpo y movimientos acrobáticos en el piso. Ya. Entonces ahí están. Esas son las nuevas modalidades, las nuevas disciplinas en los Juegos Olímpicos de 2024. Y vamos a hablar de tecnología porque Apple también, como muchas otras cosas que hemos presentado esta semana y la pasada sobre los resultados trimestrales de las empresas más poderosas del mundo, ha hecho su presentación y su rendición o rendimiento de cuentas de 2024 segundo trimestre. ¿Qué hemos hallado o qué se ha concluido en los medios de comunicación? Que le fue bien, superó las expectativas, registró más ingresos que en el mismo periodo de 2023. Una de las cosas que sí llama la atención es que no fue como en las fechas pasadas, gracias al iPhone, porque no alcanzó cifras positivas, pero sí representó un 46% de las ventas totales durante estos tres meses. Entre el informe, a quien le ha ido muy bien o a lo que le ha ido muy bien es al segmento de Mac y de iPad. El último con un crecimiento notable debido al lanzamiento del iPad Pro y el iPad Air. Se está hablando muchísimo que todo lo que está llegando en dinero se está invirtiendo directamente a la inteligencia artificial que van a empezar a manejar. Entre los números entonces tenemos el iPhone 39,296 millones de dólares. El iPad 7160, mentiras, en el primero fueron 39.296 millones de dólares, que fue un menos 94% del 2023. El iPad 7.162 millones de dólares, el Mac 7.009 millones de dólares, los accesorios Home 8.097 millones de dólares y en servicios 24.213 millones de dólares, aunque yo creo que no son 24.000 sino 39,2 y 24,2 porque ya son números muy, muy altos. Así que están felices, Alejo, alcanzaron un máximo histórico en la venta de dispositivos, sus ingresos en China disminuyeron considerablemente. Registraron una caída de un 6,54% con respecto a 2023 allá, mientras que en Europa, Estados Unidos, Japón y Asia tuvieron cifras positivas. Estas son mañanas de la X 103.9. Signal Fire de Snow Patrol en Mañanas de la X. Britney Spears va a tener su película biográfica. Pues imagínate que han comprado los derechos de su libro. Y así como pasó con Bohemian Rhapsody, como Rocketman, pues ahora la señorita Britney Spears va a tener su propia película biográfica, ella compartió la información a través de redes sociales también, que estaba muy emocionada por trabajar en esta nueva producción. Estará con el director de Wicked, John M. Shu. También Mark Platt va a ser el productor. Esto va a salir aproximadamente en 2 años. Ayer se dio a conocer por Universal Pictures que se adquirió entonces los derechos de las memorias y esto pasará a ser una película. Bueno, ahí está entonces Britney Spears, pronto, en la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Sasha Perone, la sensación del Lollapalooza en esta edición de 2024, Dirty, con más de 80.000 personas viéndola ayer a las 5 de la tarde. Esa era una de las canciones insignias de su repertorio. Es todo, es como una Cyndi Lauper con Royce Murphy, con Kate Bush. Tony Basil. Exacto. Ajá, sí, hey, Mickey. Sí, es todo, es fantástico. How to go. Yo creo que en ese lado de Kate Bush hay otra, que es Aurora, que es como el relevo generacional de Kate Bush y de Florence and the Machine y de todas esas que el mercado perfila como, bueno, usted es la bruja del bosque. La pusimos, ¿no? Sí, la pusimos. Sí, claro, pusimos ahora, Aurora aquí. Y entonces acá a Chacarrón, ¿por dónde la pones? Chaperone es Tony Basil. Cyndi Lauper. Tiene cositas de...